Domingo 12 de mayo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Son palabras de los dos hombres vestidos de blanco del libro de los Hechos. Se dirigen a los apóstoles, en una escena casi de película, en la que ven desaparecer a Jesús de su vista. Hacía ya un tiempo, 40 días desde que Jesús resucitó de entre los muertos. Un margen de tiempo suficiente para tomar conciencia de la nueva situación. ¿Nostalgia? ¿Orfandad? ¿Cuáles son los sentimientos que les embargan? ¿Miedo? ¿Tristeza? Quizás todo esto a la vez. Pero es el momento de la mayoría de edad. Todos hemos pasado, quizás a pequeña escala, por esta situación, y podemos recordar el miedo a tener que ser responsables, protagonistas de nuestra vida y de nuestras decisiones. Ya no es Jesús el que lo ordena y dispone todo. Ahora es la Iglesia, esa pequeña comunidad naciente, la que llega a su pronta mayoría de edad. Los apóstoles son como arrojados del nido para volar, para comenzar su andadura, su trabajo, su misión. No es fácil. La tarea encomendada aparece en el texto del Evangelio que acabamos de proclamar. Id al mundo entero. Una misión universal. El Evangelio no conoce fronteras. El mensaje salvador de Jesucristo no sabe de razas ni de colores de piel. Está por encima de banderas y de ideologías. El reino es un regalo de Dios para todos los que quieran acogerlo en su corazón y en su vida. Id al mundo entero y haced discípulos, nuevos seguidores de Jesús. Ellos han de contagiar lo que el Maestro les ha enseñado. No solo un mensaje, una doctrina para saber, sino una nueva forma de ser y de vivir. En todo esto hay una llamada a la fortaleza. Una fortaleza que no viene de cada uno de ellos, ni siquiera de su propia capacidad. Jesús, el Maestro, no se desentiende. Les hace una promesa. Yo estoy con vosotros. Y no es una promesa transitoria, sino eterna, para siempre. Todos los días, hasta el fin del mundo. Ha comenzado realmente en la resurrección, una forma nueva de presencia de Jesús en medio del mundo, especialmente en medio de los suyos. Cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está con nosotros. Necesitamos la fe para percibir su cercanía y su presencia siempre alentadora. Todo esto en la fiesta que celebramos, la Ascensión. Nosotros los cristianos no solo lo recordamos, sino que lo actualizamos. La Iglesia de nuestra generación toma el relevo de la misión de los apóstoles. También nosotros hemos de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. También nosotros hemos de enseñar a vivir desde nuestra experiencia compartida a los hombres y mujeres de nuestro mundo de un modo nuevo, al estilo de Jesús. Y no podemos tener miedo. Jesús sigue estando en medio de nosotros. Nos sigue animando y alentando. Nuestra iglesia de hoy tiene que ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Una comunidad acogedora que irradie la vida y el mensaje de Jesús. Estamos llamados a ser sal y luz en medio del mundo. El reto sigue siendo grande. Los hombres y mujeres de hoy seguimos necesitando de una palabra que dé sentido a nuestra existencia. Seguimos necesitando de Jesucristo que se hace presente por medio del Evangelio que proclama la Iglesia. También a todos nos cuesta asumir la responsabilidad, pero Jesús sigue cumpliendo su promesa y está presente entre nosotros. Él camina a nuestro lado y nos infunde su Espíritu. Es bueno que nos preguntemos: ¿experimento la urgencia de compartir mi fe y de dar testimonio de Jesucristo con humildad y con verdadero convencimiento? ¿Vivo la fe y la celebro en comunidad y como una experiencia gratificante que da sentido a mi vida? ¿Asumo mi compromiso como cristiano trabajando por una sociedad más justa y más humana en la que se haga realidad el reino de Dios? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.